pensar como te pienso es un pecado. Lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Ocho de la noche, exacto. Y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y empezamos la noche de hoy con los resultados de la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México, donde ya se jugó la jornada número 16 y está a punto de acabarse este torneo y empezar el formato de liguilla que le prosigue esto con los mejores 8 equipos. Y hasta ahorita los 8 mejores equipos son Toluca, Santos Laguna, Monterrey, Tigres, América, Pumas, Morelia y Tijuana. ¿Quién lo dijera? Y bueno, la jornada 16 tuvo estos resultados, empezando por los partidos del viernes, donde el Puebla le gana 3-1 al América y el Atlas, en el retiro de Rafa Márquez en el Jalisco, bueno, le gana 1-0 al Guadalajara. Y con esto pues queda un buen torneo para Atlas, tal vez no lo suficiente como para clasificar, pero por lo menos acabaron ganando 3 de sus últimos 4 partidos y empatando el otro. Entonces, pues bien por Atlas, que llegó a sumar hasta 17 puntos, lo cual le ayuda para la porcentual, para no estar por debajo de Lobos Wap, que ya descendió después del resultado que tuvo de 5-0 contra el Monterrey. Pero bueno, sigamos con los resultados del sábado, donde Pachuca y Querétaro empataron 0-0. El Cruz Azul le ganó 2-0 al Morelia, que se viene hundiendo últimamente, y Cruz Azul pues respira lo último de oxígeno que le queda para poderse clasificar, porque todavía hay chance, matemáticamente hablando, aunque sea entrando en el último lugar a la liguilla, en el octavo lugar. Monterrey le ganó, 4-0 a Lobos Wap, 4-0 nada más. León y Tijuana empataron 1-1. Necaxa y Tigres empataron 1-1. Los partidos del domingo, el Toluca le gana 3-0 al Veracruz. Y los Pumas le ganaron 2-1 a Santos Laguna, en un buen partido de los Pumas y de su portero, el Pollo Saldívar, que estuvo muy excelso, estuvo deteniendo muchas de las pelotas que iban para adentro del equipo de Torreón. Y entonces pues nos vamos a la tabla. Toluca está en primer lugar y ha clasificado, tiene 36 puntos, igual que Santos Laguna, que está clasificado, tiene 29. Monterrey igual está clasificado, tiene 28. Los Tigres tienen 27, están en cuarto lugar. El América está en quinto con 26. Todos ellos están clasificados ya para la liguilla. En el sexto lugar está Pumas, que tiene 23 puntos y tiene una diferencia de 0 en el goleo. Y aunque no lo crean, es mejor que la diferencia que tiene Morelia, que tiene menos 2 y también tiene 23 puntos. Todo eso gracias pues al último partido en el que el Cruz Azul le gana al Morelia. Esos dos goles que le metió el Cruz Azul y obviamente perder los 3 puntos hicieron que Morelia esté por debajo de Pumas. Entonces Morelia en este momento está en séptimo, Tijuana está en octavo con 22 puntos, tiene una diferencia de más 5. La razón de por qué digo la diferencia en goleo es que Tijuana está en el octavo lugar gracias a la diferencia en el goleo que tiene, y realmente está empatado en puntos con Pachuca, que está en noveno y está fuera de la liguilla ahorita. Entonces Pachuca tiene nada más más 2, lo cual quiere decir que Tijuana está arriba por 3 goles. Y la diferencia realmente es la goleada que se llevó el Pachuca en la jornada 11 con el Cruz Azul, que le metió 5-0. Me parece que esa y solo esa es la razón por la cual Pachuca está fuera ahorita de la liguilla y Tijuana está dentro. Después viene en décimo lugar Necaxa, que tiene 21 puntos, Puebla tiene 20, Cruz Azul tiene 19, León tiene 19, Veracruz tiene 18, Querétaro 17, Atlas 17, Guadalajara 15 puntos, ha perdido los últimos 3 partidos, y Lobos WAP ya descendió, bueno, todavía no jugará un partido más en primera, pero ya matemáticamente ya no puede salvarse, tiene 9 puntos. Y bueno, la jornada 17 se jugará comenzando el viernes con el partido entre Morelia y Necaxa, después Tijuana contra Toluca. Los partidos del sábado son Lobos Wap contra el Puebla, Tigres contra el Monterrey, Pachuca Atlas, el América contra el Santos Laguna, Guadalajara contra León, y los del domingo Pumas contra Querétaro y Veracruz contra Cruz Azul. La única forma en que Cruz Azul se mete es ganando, obviamente, ganando con un buen resultado, y que pierda Puebla, que pierda Necaxa, que pierda Pachuca, que pierda Tijuana y apenas así puede entrar directamente el Cruz Azul, que hasta ahorita pues tiene una diferencia de más 3, entonces tendría que anotar por lo menos un 2-0, me imagino yo, y que Tijuana perdiera su partido, aunque sea 1-0. Con eso pues sería una diferencia, Tijuana bajaría a más 4 y el Cruz Azul tendría más 5. Bueno, entonces eso es lo suficiente, sería exacta la diferencia que necesita el Cruz Azul para avanzar. Me parece que Tijuana, si pierde 1-0 y ellos ganan 1-0, también podrían pasar por la diferencia de gol, hace que el Cruz Azul, bueno, y o sea, una de las condiciones también requiere que el Cruz Azul gane más abultadamente, que gane, si gana el León, pues que le gane por lo menos bueno, tiene una diferencia abismal el León, entonces olvídenlo. O sea, matemáticamente el León todavía podría clasificar, pero realmente no tiene. Tiene menos de 1% de posibilidad. Y eso porque lo leí. Empezando con Pumas, que tienen como 80+ de clasificarse. Veracruz tiene. León tiene menos 1%. Y el Cruz Azul tiene 1%. O sea que tendría que pasar muchas cosas para que clasifique el Cruz Azul. Y para que, Tijuana tendría que salir de esa clasificación y todos los otros equipos enfrente al Cruz Azul tendrían que perder. Y pues esperaremos qué es lo que va a pasar. O sea, el Morelia se viene desinflando. En sus últimos 4 partidos ha perdido 3 y ha ganado nada más 1. El otro, el quinto, antes de estos 4 lo empató. Entonces, pues se puede decir que ha dejado ir muchos puntos últimamente, sobre todo en los últimos 2 partidos que ha perdido. Y es eso la razón por la que está en séptimo lugar y está a punto de salir de esta área de clasificación. Si es que no gana o empata, por lo menos en el último partido, se puede decir que ya empatando por lo menos queda lejos de Tijuana, si empata Tijuana, y de Pachuca. Pero tendría que ganar para estar asegurando su pase a la liguilla, y eso sí es seguro. O sea, si gana, está dentro. Igual todos los equipos, excepto Tijuana, que podría ganar, y Pachuca podría ganar por un marcador más abultado y pasarlos en el octavo lugar. Bueno, pues eso es todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y nos pasamos a la Liga Santander, donde ya se jugó la jornada 34. Y bueno, ya tenemos casi al Barcelona campeón. Todavía no. Entonces los partidos de la jornada 34, empezando por el viernes, el Leganés y Deportivo La Coruña empataron 0-0. Los partidos del sábado, el Getafe le gana 1-0 al Eibar y Valencia y Celta Vigo empataron 1-1. Los partidos del domingo, el Español le gana 2-0 al Girona, el Málaga le gana 2-0 a la Real Sociedad, el Alavés le gana 4-0 a Las Palmas, el Atlético de Madrid y el Real Betis empataron 0-0 y el Levante le gana 3-1 al Athletic Club en un partido que se jugó el lunes por la noche. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma. Barcelona, que no jugó este fin de semana porque tiene un compromiso de la Copa del Rey. Bueno, que jugó la Copa del Rey y que la ganó. Tiene 83 puntos en segundo lugar y con 33 partidos jugados. En segundo lugar está el Atlético de Madrid con 34 jugados y 72 puntos. El Real Madrid está en tercero con 68 puntos. En cuarto está el Valencia con 66. Pues viene quinto el Real Betis con 56. El Valencia tenía 66 puntos. Por si había una diferencia importante entre el Real Betis y el Valencia, pues ahí está. Villarreal está en sexto lugar, tiene 51 puntos. Sevilla tiene 48. Y estos son todos los puestos de competencia europea. A partir del octavo ya no juegan, aunque el Getafe también está empatado en puntos con el Sevilla. El Getafe tiene 48 puntos, pero tiene una diferencia más 8, mientras el Sevilla tiene una diferencia más 9. Girona tiene 47 puntos, Celta Vigo tiene 45, la Real Sociedad tiene 43, Eibar 43, Alavés 41, Athletic Club 40, Leganés 40, el Español 39, Levante 37, y en puestos de descenso están Deportivo de La Coruña con 28, Las Palmas con 21 y Málaga con 20 puntos. Y ya se viene la jornada número 35. Los partidos son los siguientes, empezando por el partido del viernes entre Levante y Sevilla. Los partidos del sábado son Español contra Las Palmas, Real Sociedad contra el Athletic Club, el Real Madrid contra el Leganés, el Villarreal contra el Celta de Vigo. Los partidos del domingo serían Getafe contra Girona, Alavés contra el Atlético de Madrid, Valencia contra el Eibar y el Deportivo de La Coruña contra el Barcelona. El partido del lunes por la noche sería Real Betis contra Málaga. Y eso es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Ustedes saben, este es probablemente el mejor fútbol del mundo. Y bueno, ya nada más para ser completos, el fin de semana, me parece que el sábado, se jugó la final de la Copa del Rey. Y el ganador fue el Barcelona, que nada más le ganó, pues así tranquilito, le ganó 5-0 al Sevilla, que en algún momento sí se vio peligroso, pero pues obviamente ya después no le pudo seguir la huella al Barcelona, que pues para hacer de esta temporada una exitosa tiene que ganar la Copa del Rey y el título de la Liga Española, digo, porque es usualmente lo que le exigen mínimo al Barcelona. Y como ya está fuera de Champions, pues gana la Copa del Rey y se vuelve bueno, le aumenta al récord que tenía de Copas del Rey, que pues es el equipo más ganador de esta Copa, me parece 30 veces la ha ganado. Y es el último de los trofeos que ha levantado Iniesta, que ya se retira del Barcelona al fin de esta temporada. Parece ser que se va a jugar a China. Todavía podría alzar la Liga, la Copa de la Liga, y sería como su trofeo, me parece, 32 o 33 en su historial. Y bueno, el punto es que pues, toda una institución es este jugador en el Barcelona. Ya veremos si se va a China o si se va a jugar al Manchester City para... Bueno, Guardiola ha dicho que le gustaría que juegue ahí sus últimos años. Y de aquí, bueno, de los resultados de la Copa del Rey y de España, nos vamos a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania, donde ya se jugó la jornada número 31. Los resultados son los siguientes. El viernes, el Mönchengladbach le ganó 3-0 al Wolfsburgo. Los partidos del sábado, el Stuttgart le gana 2-0 al Werder Bremen. El Hoffenheim le gana 5-2 al Leipzig. Bayern München le gana 3-0 al Hannover. El Hamburgo le gana 1-0 al Friburgo. Hertha de Berlín le gana 3-0 al Eintracht Frankfurt. Y el Dortmund le gana 4-0 al Bayer Leverkusen. Los partidos del domingo son los siguientes. Augsburgo le gana 2-0 al Mainz. Y Colonia empató con el Schalke 0-4, 2-2. Con esto la tabla se de la siguiente forma: el Bayern München está en primer lugar y ya ganó la liga, tiene 78 puntos. Schalke 04 tiene 56 puntos, Dortmund tiene 54, Bayer Leverkusen tiene 51. Después en quinto lugar viene el Hoffenheim, ya fuera de puestos de competencia de la Champions, pero todavía en la Europa League. Hoffenheim tiene 49 puntos. En sexto lugar está Leipzig, que tiene 47 y todavía jugaría la Europa League si es que llega a ganar su clasificación hacia el torneo, que es como un playoff. Después en séptimo lugar está el Eintracht Frankfurt, que este fin de semana se enfrenta al Bayern München, y bueno, se le va a hacer difícil, pero necesita los puntos para meterse por lo menos a la Europa League. Ahorita tienen 46 puntos.

8:21 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Seguimos con los resultados. Bueno, en este caso ya dijimos los resultados de la Bundesliga. Vámonos a la jornada 32, que ya se viene y se juega este fin de semana en Alemania. Empezando por el partido del viernes, donde el Hoffenheim se enfrenta al Hannover. Los partidos del sábado son los siguientes: el Bayern München se enfrenta al Eintracht Frankfurt, el Friburgo se enfrenta al Colonia, Hertha de Berlín se enfrenta al Augsburgo, Schalke 04 al Mönchengladbach, el Wolfsburgo contra el Hamburgo y el Bayer Leverkusen contra el Stuttgart. El domingo tendrán los partidos Mainz contra Leipzig y Werder Bremen contra el Dortmund. Eso es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Bueno, es la Ligue 1, que es el fútbol de primer nivel en Francia. Hoy se jugó un partido entre el Caen y Toulouse, empataron 0-0. Y los resultados de la jornada 34 son los siguientes, comenzando por los partidos del viernes pasado, donde el Lyon le gana 5-2 al Dijon y el Stade Rennais y Nantes empataron 1-1. Los partidos del sábado, Marseille le gana 5-1 al Lille, el Toulouse le gana 2-0 al Angers, el Metz y Caen empataron 1-1. Wingham le ganó 3-1 al Mónaco, el Amiens le gana 3-1 al Estrasburgo y el Niza le gana, ya en un partido del domingo, le ganó 1-0 al Montpellier. Igual el domingo, Saint-Étienne le gana 2-1 al Troyes y el PSG le gana 1-0 al Gironda. Con esto, la tabla se da de la siguiente forma: el PSG obviamente ya es campeón, tiene 90 puntos. En segundo está el Mónaco, que tiene 70 puntos. Lyon está en tercero con 69, igual que Marseille, que tiene 69. Y Niza tiene 50 puntos, está en el último puesto, de competencia europea. Después viene Saint-Étienne, que tiene 49. Stade Rennais tiene 48. Montpellier tiene 46. Nantes tiene 46, Wingham 45, Gironda tiene 43, Dijon tiene 42, Amiens tiene 40, Angers viene en 14º, tiene 37 puntos, Caen tiene 37, Toulouse tiene 34, Estrasburgo tiene 34, en puestos de descenso está Troyes, que tiene 29, Lille 29 y Metz 26 puntos. La jornada 35 es la siguiente, comenzará el viernes con el partido Montpellier contra Saint-Étienne. Los partidos del sábado son los siguientes: el Lyon se enfrenta al Nantes, el Estrasburgo se enfrenta al Niza, Gironda se enfrenta al Dijon, el Lille se enfrenta al Metz, Mónaco se enfrenta al Amiens, el Troyes se enfrenta al Caen y los partidos del domingo: Stade Rennais se enfrenta al Toulouse, el Marseille al Angers y el PSG contra el Wingham. Eso es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Pasamos de ahí a la Premier League, que es probablemente el fútbol de primer nivel en el mundo para muchos, por lo menos más competitivo que en otros lugares. Aunque bueno, de todas formas tenemos a un supercampeón ya, es el Manchester City, que tiene 90 puntos, ya se coronó para este torneo. Y bueno, la jornada 35 es la que se jugó este fin de semana, comenzando por los partidos del sábado, en donde el Liverpool y el West Brom empataron 2-2, Crystal Palace y el Watford también empataron 0-0. Los partidos del domingo, el Stoke y el Burnley empataron 1-1, Arsenal le gana 4-1 al West Ham, el Manchester City le gana 5-0 al Swansea y el partido del lunes por la noche, el Everton le gana 1-0 al Newcastle. Con esto, la tabla está de la siguiente forma: Manchester City está en primer lugar con 90 puntos y es campeón. Manchester United está en segundo, tiene 74 puntos. Pues básicamente el primero y el segundo lugar han ganado 4 de sus últimos 5 partidos cada uno. En tercer lugar está el Liverpool, el que sigue jugando Champions y que probablemente va a estar en la final de este año, tiene 71 puntos. El Tottenham está en cuarto lugar, tiene 68. Chelsea está fuera de competencia de Champions, aunque está en la Europa League, tiene 63 en quinto. Arsenal está en sexto con 57 y Burnley, que está en séptimo, tiene 53 y es el último en puestos de competencia europea. En octavo lugar está Everton, que tiene 45. Leicester tiene 44. Newcastle tiene 41. Bournemouth 38. Watford 38. Brighton tiene 36. Crystal Palace 35. West Ham tiene 35. Está en 15º lugar. Y está empatando por puntos con el 16º, que es Huddersfield, que tiene 35 también. Swansea tiene 33. Y después en 18º, ya en puesto de descenso, está Southampton, que tiene 29. Stoke tiene 29. Y West Brom tiene 25 puntos. La jornada 36 es la siguiente. Comenzará con los partidos del sábado. El Liverpool se enfrenta al Stoke, Burnley se enfrenta a Brighton, el Crystal Palace al Leicester, Huddersfield se enfrenta al Everton, el Newcastle al West Brom, Southampton al Bournemouth y el Swansea al Chelsea. Los partidos del domingo serán West Ham contra el Manchester City y el Manchester United contra el Arsenal. El lunes por la noche tendremos el partido entre Tottenham y Watford. Esto es todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Pues pasamos a la Serie A, el calcio italiano, donde ya se jugó la jornada número 34. Comenzado con los partidos del sábado, el Roma le ganó 3-0 al Spal, el Sassuolo le gana 1-0 a la Fiorentina, el Benevento le gana 1-0 al Milán. Los partidos del domingo, el Cagliari y Bologna empataron 0-0. Crotone le gana 2-1 al Udinese. La Lazio le gana 4-0 al Sampdoria. El Inter le gana 2-1 al Chievo. El Atalanta le gana 2-1 al Torino. Napoli le gana 1-0 a la Juve, a la Vecchia Signora, en un partido que no se resolvió hasta los últimos segundos del partido. Y el Génova le gana 3-1 al Verona. Con esto, bueno, el Napoli en su partido y en su triunfo sobre la Juventus se puso a un solo punto de la Juventus por el primer lugar. Entonces esto se pone candente. Recordaremos, esto fue la jornada 34, ya se juega la 35 este fin de semana. Pero primero la tabla. En la tabla, la Juve, la Vecchia Signora, está en primer lugar. Tiene 85 puntos. Napoli está en segundo con 84. Roma tiene 67, Lazio 67, el Inter está en quinto lugar con 66, Atalanta tiene 55 y con esto se acaban los puestos de competencia europea para los italianos. Después viene en séptimo lugar el Milán, que tiene 54 puntos, Sampdoria tiene 51, la Fiorentina tiene 51, Torino 47, Génova tiene 41, Bologna tiene 39, el Sassuolo 37, Cagliari 33, Udinese tiene 36, o el Udinese. El Chievo tiene 31, Crotone tiene 31, y en puestos de descenso está el Spal con 29, el Verona tiene 25, el Benevento tiene 17 puntos. Y la jornada 35 es la siguiente, se juega este fin de semana. Comenzando por los partidos del sábado, la Roma se enfrenta al Chievo y el Inter se enfrenta a la Juve, a la Vecchia Signora. Los partidos del domingo, el Crotone se enfrenta al Sassuolo, el Atalanta al Génova, el Benevento al Udinese, el Bologna contra el Milán, el Sampdoria contra la Cagliari, Verona contra el Spal, Fiorentina contra el Napoli y la Torino contra la Lazio. Y esto es todo por la Serie A, el calcio italiano. De ahí pasamos al fútbol de Champions League. Hoy tuvimos un partido dramático, bueno, muy bueno, entre dos equipos que no querían perder, no querían darse espacio. Realmente Bayern Múnich hizo todo para ganar el partido, excepto meter más goles que Real Madrid. Obviamente esto es fútbol y eso es lo que ganan los partidos. El Real Madrid tuvo menos posesión, tuvo menos oportunidades de gol, pero aprovechó las que tuvo y ganó 2-1 contra el Bayern Múnich. obviamente mucha gente dice que los árbitros vienen ayudando al Real Madrid. Yo no sé si eso es cierto, pero lo cierto es que fue un bello partido entre dos equipos que realmente hicieron todo para ganar. Los dos tuvieron muy buenas oportunidades y los goles fueron de una manufactura bastante buena, excepto el que le metieron, el segundo que metió Real Madrid. Realmente fue un error a la defensa, o bueno, en ese momento era un atacante más el que distribuyó la bola mal y la tomaron a la mitad de la cancha. Dos jugadores de Real Madrid se fueron todo el espacio sobre un solo defensa. Al final pues ya no llegó el que había cometido el error, trató de resolver el problema, pero pues ya no llegó a cubrir. Y con esto fue el 2-1 con el que el Real Madrid se adelanta. En el partido de ida fue Alemania, le ganó al Bayern München. Y en el partido de ayer todavía más intenso y más interesante, porque los que lo vimos no podíamos creer, hubo 7 goles. Para empezar, el Liverpool empezó el partido ganando 5-0 y la Roma ya no veía lo duro sino lo tupido. Y en algún momento a los 80 minutos decidieron empezar a jugar y metieron 2 goles, el último faltando 5 minutos para el final. Con esto pues la Roma puede soñar con que puede volver a hacer la misma hazaña que realizó contra el Barcelona, que es ganar 3-0 en Roma o 4-1 en Roma y pasar todavía a la final. Lo cierto es que el Liverpool ya tiene una pierna en la final, aunque haya dejado ir esa ventaja de 5-0 que tuvo en algún momento. Y bueno, los dos equipos terminaron felices porque, aunque ustedes no lo crean, a pesar de que Liverpool ganó 5-2, los fanáticos de la Roma estaban más felices que los fanáticos de Liverpool al final del partido. Y solo porque ya saben la historia de lo que pasó anteriormente en la anterior llave. En cuartos de final, la Roma regresó estando abajo en el marcador global. Había perdido el primer partido 4-1 contra el Barcelona y regresó a ganar 3-0 en Roma, y con esto ellos avanzaron y no el Barcelona. Entonces pues una probadita de lo que podría pasar el miércoles que viene, cuando se enfrenten otra vez estos dos equipos, para ver quién pasa a la final de la Champions. Y es muy interesante. Primero, la semana que viene, el primero de mayo, jugará el Real Madrid contra el Bayern Múnich, y el segundo, o sea el miércoles, será Roma-Liverpool. No sé quién pasará a la final, pero la verdad es que si gana el Real Madrid y pasa a la final y gana la final, será su tercera Copa Orejona consecutiva. Entonces ustedes díganme qué es lo que se tiene que hacer. La verdad no soy fanático del Real Madrid, pero es interesante que ningún equipo haya hecho esto en la época de Champions. Se hizo cuando la Copa era la Copa Europa y lo ganó el Bayern Múnich. Curiosamente, en esa ocasión fue el último equipo en repetir 3 veces seguidas ese campeonato. Aunque pues el formato ha cambiado un poco, hay más equipos y ahora pues es más difícil llegar y ser campeón 3 veces seguido. Y eso es lo que busca el Real Madrid si es que llega a la final y la gana. Por el otro lado, pues el Liverpool se está perfilando como un equipo mata gigantes. Entonces podría matar, primero mató al Manchester City, que es el campeón de su país. Después al sorprendente Roma, podría eliminarlo la semana que viene. Y bueno, ya veremos si podría ganarle al ganador del Real Madrid Bayern Múnich. Ya no voy a decir ni siquiera quién va a ganar, porque yo pensé hoy era seguro que ganaba el Bayern Múnich. Empezaron ganando el partido, tenían el partido en algún momento. Ribéry pudo haberlo hecho 2-0 y sin embargo no capitalizó, y el punto fue que se le fue el gol, el segundo gol, y con esto dejó vivo al Real Madrid. Entonces pues ya veremos qué es lo que pasa en el partido de vuelta, que será en Madrid. Y esto es todo por la Champions. Entonces pues es todo por el fútbol. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita que regresemos hablaremos de la NBA los partidos del playoffs que ya se están jugando. Hoy se están jugando dos partidos. Uno de ellos es el Jazz contra el Thunder. Si gana hoy Jazz, elimina al Oklahoma City Thunder, ¿quién lo diría? Llevan una delantera de 3-1 en esa serie y van ganando el partido hoy. Están en el segundo quarter, quedan 11 segundos o 11... Bueno, parece que 11 segundos igual es más tiempo que eso. Ah, ya, sí, 11 segundos, ya se acabó el segundo quarter y va ganando ese partido 56-41. Vámonos a una pausa y ahorita regresamos y les digo más de lo que está pasando en el otro partido entre Minnesota Timberwolves y Houston Rockets, en el cual los Timberwolves van ganando 51-47. .39 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y seguimos con la información de la NBA, el básquetbol de primer nivel en el mundo, que se juega aquí en Estados Unidos. Y bueno, le está diciendo de las series y de los partidos que se están realizando hoy. El partido que está a la mitad ahorita, los Jazz van ganando 56-41 al Oklahoma City Thunder. Si Jazz gana hoy, pues gana su serie porque va adelantado 3-1 a Oklahoma City. Que bueno, digámoslo así, no han estado muy felices con el nivel de juego de ellos. Y obviamente no están felices de que el Jazz les esté pasando por encima. Ayer el jugador estrella de los Oklahoma City Thunder, que es Russell Westbrook, se le dio un foul técnico en el en el cuarto cuarto por iniciar una pelea con el centro Rudy Gobert y se le puso una pequeña multa de $10,000, nada más por un pequeño incidente que hubo ahí. Se empezaron a aventar y básicamente comenzó una pelea entre todos los jugadores de los dos equipos, y me parece que es por eso que le pusieron esta multa. Obviamente esto fue el día lunes, en el partido que perdió el Thunder 113-96 con los Jazz en la casa de los Jazz, el Vivint Smart Home Arena. Y bueno, eso es todo por esa información. Vámonos al resultado del otro partido que se está jugando entre Minnesota Timberwolves, que va ganando 51-50 a los Houston Rockets. Esta serie también la lidera Houston, lleva una ventaja de 3-1. Entonces, si gana hoy, Houston cierra esta llave y estaría jugando con los Jazz o con Oklahoma City Thunder. Y bueno, el punto es que en ese partido quedan 2 minutos 73 segundos para que lleguen a la mitad de ese partido. Y me parece, al menos que pase un milagro, que Houston va a ganar este partido. Harden, la barba maravillosa de los Rockets de Houston, ha estado jugando muy bien. Hasta cuando tuvo un problema en el partido pasado, donde tuvo un segundo quarter bastante terrible, se regresó y tuvo una de las mejores tercer quarters que ha tenido en su carrera. Y bueno, eso hizo que pudieran ganar el partido pasado. Y me parece que están cerrando hoy, si es que el otro equipo no tiene nada que decir. O sea, podría ser que regresen. Otros partidos que ya se jugaron el día de hoy: Cleveland Cavaliers le ganó 98-95 a los Indiana Pacers. Con esto Cleveland se pone adelante en su serie 3-2 sobre los Pacers. Y en la otra serie del este, Toronto Raptors le gana 108-98 a los Washington Wizards. Y con esto ellos adelantan a los Wizards 3-2 en su serie. Igual estos bueno, pues siguen jugando hasta que puedan alcanzar al Philadelphia 76ers, que ya está en la siguiente ronda, en la de los campeones divisionales. Se enfrentarán a quien gane de esa serie. Ahorita pues les digo que ayer ganó su partido 104-91 al Miami Heat, y con esto cerró esa llave ganándola 4-1 sobre el Miami Heat. Y básicamente Wade, que es un jugador estrella del Miami Heat, tendrá que hacer una decisión al fin de esta temporada si se retira este año. Recordemos que él fue campeón en algún momento cuando era el monstruo de las tres cabezas ahí en Miami Heat, cuando LeBron James todavía estaba ahí. Bueno, qué rápido se pasa el tiempo. En otro partido que se jugó ayer, los Boston Celtics le ganaron 92-87 a los Milwaukee Bucks. Con esto ellos adelantan su serie 3-2 sobre los Bucks. Y también los Golden State Warriors le ganan a San Antonio Spurs. Le ganaron 99-91, ganaron su serie 4-1. Y con esto Ginobili puede ser que ya haya jugado su último partido en la NBA para los San Antonio Spurs. Parece que se retira. Era el segundo jugador más viejo en activo. Y bueno, pues ahora solo queda el jugador. Bueno, pues tendrá que tomar su decisión ya. A pesar de que tiene 41 años, me parece todavía podría jugar un par de temporadas más, porque es así de bueno este jugador. Y bueno, antes de esto, pues el lunes, como les decía, hubo dos partidos. Los Rockets ganaron 119-100 de los Minnesota Timberwolves, y con esto ellos adelantaban 3-1. Y el otro partido que se jugó el lunes, el Utah Jazz le gana 113-96 al Oklahoma City Thunder. Entonces, pues ya veremos qué pasa en los playoffs de la NBA. Rápidamente, así como una pequeña tabla anunciando quién va como en cada una de las llaves en los playoffs de la NBA. Así está en el oeste. Houston le va ganando en su serie a Minnesota 3-1. Recordemos que Houston es el número 1. En la siguiente llave, los Utah Jazz, que son el número 5, le van ganando a Oklahoma City. Le van ganando 3-1 esa serie. Las otras dos llaves ya se cerraron. Los New Orleans Pelicans le ganan su serie 4-0 a Portland. Con ello, ellos estarán en las semifinales enfrentándose a Golden State Warriors, que también ganaron su serie 4-1 sobre San Antonio. Recordaremos que Golden State es el número 2. Entonces ellos tendrán el partido extra en su casa. Y bueno, ese es el quinto partido si es que llegan. Y el séptimo partido si es que llegan a esas instancias. Por lo visto, Portland pues no llegó a jugar porque pues no puso ninguna resistencia, no ganó ninguno de los partidos, a pesar de que llegó siendo el tercer sembrado del oeste. En el otro lado, en el este, las llaves están de la siguiente forma. Toronto en su serie va ganando 3-2 contra Washington. Cleveland está 3-2 sobre los Pacers. Los 76ers ganaron su serie ya 4-1 sobre Miami y están esperando en la semifinal al ganador de la serie entre Boston y Milwaukee. En esta serie, Boston lleva la delantera 3-2 partidos de los Milwaukee Bucks. Y bueno, con esto pues dejamos lo que es la NBA para seguir con Fórmula 1. Este fin de semana se corre el Gran Prix de Azerbaiyán en la ciudad de Bakú, en Bakú. Entonces ya veremos si pueden hacer puntos los corredores de el equipo del Checo. El Checo que no ha sumado ningún punto todavía este año. Esteban Ocon, su compañero, ya sumó por lo menos un punto. Obviamente no es mucho. La Force India Mercedes ha tenido una temporada difícil hasta ahorita. Esperemos que ya salgan de ese apretón que han tenido. Lo cierto es que en la última carrera los primeros tres lugares pertenecieron a Vettel, el alemán en primero. Lewis Hamilton entró en segundo y Valtteri Bottas, el finlandés, llegó en tercero en esa carrera. Las otras noticias sobre este fin de semana, bueno, más bien de mañana, es que ya se viene el draft colegial en la NFL. Para los que siguen esto del draft colegial, pues es las selecciones de jugadores colegiales que entran a equipos profesionales, obviamente por un orden establecido de los equipos que perdieron más veces el año pasado o la temporada pasada. Son los que escogen primero y el último lugar en escoger es obviamente el equipo que ganó el Supertazón, en este caso las Águilas de Filadelfia. Hay muchos equipos que cambian posiciones, hay otros que cambian por cosas que hicieron el año pasado o el antepasado. Entonces no me tomen así muy en serio de cuál es el orden de los equipos. Por ejemplo, los Browns tienen dos selecciones colegiales entre la primera y la cuarta. Entonces con eso se dice todo. O sea, realmente es una competencia para ver quién quiere más a los primeros jugadores en salir y ser escogidos fuera del colegio. Lo cierto es que este año los Browns tienen una gran oportunidad de agarrar su mariscal de campo y un corredor bueno que harían que ese equipo finalmente saliera de estos puestos, porque parece que cada año les tocan el primero y la segunda y la tercera y cambian las selecciones a otros equipos y esos equipos les va bien, pero ellos parece ser que nunca les pasa lo mismo. No sé por qué será, pero el punto es que este año ellos tienen la primera selección profesional, bueno, colegial, para jugar profesionalmente, y parece que escogerán con esta selección a un quarterback. También en segundo lugar tendremos a me parece que es a los Gigantes. En segundo lugar estarán escogiendo, muchos dicen que podría ser el corredor de Penn State, Shaquon Barkley. La verdad es que no sabemos si lo vayan a escoger. Realmente necesitan a un sustituto para su quarterback. Eli Manning, que ya se le está acabando el tiempo con el equipo. Entonces podrían realmente escoger al quarterback del futuro, pero como son los Gigantes, puede ser que se la rifen y básicamente escojan al corredor que mucha gente está llamando como el mejor prospecto en su clase, que es, bueno, pues ser corredor, ¿no? En tercer lugar, pues me parece que podría ser que Buffalo quisiera meterse en este tercer lugar. La verdad no sabemos qué va a pasar. Ellos trataron de mejorar su puesto, buscaron el puesto número 12 y también tienen una selección en el número 22. La verdad es que no sabemos si le ofrezcan al equipo que está seleccionando en tercer lugar este lugar, estos dos lugares, por una sola selección en el número 3, si es que necesitan un quarterback sí o sí. La verdad es que no sé qué va a pasar. Todo puede suceder en el último momento. Hay cosas que salen que pueden bajar el valor de un jugador en las mentes de los que seleccionan, y de ser alguien seguro que podría ser escogido primero o segundo, baja hasta el número 20-21. Entonces, pues realmente vamos a esperar hasta mañana. Lo cierto es que el draft colegial se va a dar en Dallas, básicamente en la ciudad de Arlington, Texas. Tendrá este draft colegial, que se realizará en el AT&T Stadium, que es el estadio de los Vaqueros de Dallas. Entonces, pues ya veremos qué es lo que pasa. Recordaremos que el draft colegial empieza el jueves y se prolonga hasta el domingo. ¿Hasta el domingo 17? No, hasta el sábado. El sábado, entonces ya tendremos a todos los seleccionados. Ya estaremos hablando del Mr. Irrelevant, que es el último jugador escogido. Lo cierto es que el orden este año está medio simpático, porque, pues como les había dicho, los Cleveland Browns tienen la primera selección y también la cuarta selección. Después, los dos equipos de Nueva York están en segundo y tercero. Primero los Gigantes están en segundo y en tercero están los Jets. En quinto están los Denver Broncos, que también estarán buscando a un mariscal de campo con esa selección de que buscaron, ¿no? La número 5. Los Colts de Indianapolis tienen la sexta. Igual los Tampa Bay Buccaneers tienen séptima. Los Bears tienen octava. Los 49ers la novena. Los Raiders tienen la décima. Los Delfines de Miami tienen la décimo primera. Buffalo Bills, décimo segunda. Washington Redskins, décimo tercera. Los Packers, décimo cuarta. Arizona tiene la décimo quinta. Los Ravens tienen la décimo sexta. La décimo séptima es de los Chargers de Los Ángeles. Pues los Seattle Seahawks tienen la décima octava. No sé por qué. Porque tienen la misma cantidad de partidos que ganaron los Cowboys. Que ganaron y tienen la décimo novena. Bueno, dejémoslo ahí. Los Cowboys están décimo noveno. Pues vienen los Detroit Lions con la vigésima. Cincinnati Bengals la décimo primera. Buffalo Bills la décimo segunda. Los Patriots la décimo tercera. Carolina tiene la décimo cuarta. Los Titans décimo quinta. Los Falcons décimo sexta. Los Santos de Nueva Orleans décimo séptima. Pittsburgh tiene la décimo octava. Jacksonville la décimo novena. Después los Vikings de Minnesota tienen la trigésima. La trigésima primera es de los Patriots y la trigésima segunda es de los Philadelphia Eagles. Todo esto son las primeras 32 selecciones, que es la primera ronda básicamente. Después vendrán las otras 6 rondas y las suplementarias, que bueno, supongo que tendrán a más jugadores que la sexta o la quinta, porque pues básicamente son selecciones amplias que se amplían hasta que son más de que 32 en la última ronda. O sea, para no ir rap, o sea, dejarlo ahí, son más jugadores en la última ronda que en la primera. Bueno, pues entonces, pues eso es todo por el draft. Esperemos que los Cowboys puedan escoger a su reemplazo de Dez Bryant, ya que no tienen al receptor abierto que dejaron ir